Gabón Berriozar, muy buenas noches. Cuando son las 9 y 32 minutos, vuelve una nueva edición de Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Como bien sabéis, aquí estamos, Gorka Domínguez al otro lado de la pecera, Kini Molina aquí a mi derecha. Comienza una nueva edición, comienza Aurrera Beti en el 100.8 FM. Gabón guztioi. Y como decía, ya son 46 los programas desde que comenzamos esta pequeña aventura. Antes de comenzar, dar las gracias a todos los colaboradores de este programa que puntualmente nos mandan tanto resultados como próximos eventos, toda la información de sus clubes. Gracias a Roberto, gracias también a Andueza, gracias a Javier, el responsable del baloncesto de Mendialdea. Gracias a todos ellos, puesto que sin ellos no sería posible hacer este programa. Por lo tanto, dedicamos este programa a todos nuestros colaboradores y comenzamos Aurrera Beti. Hoy lunes 14 de enero comienza un nuevo programa de Aurrera Beti, un nuevo programa del deporte local, del deporte de Berriozar. Aquí tengo a mi lado a Kini Molina, que todavía no ha abierto ese piquito de oro que, al que nos tiene acostumbrado. Al otro lado de la padecera, como decíamos, Gorka Domínguez. Y comenzamos con un nuevo programa, un programa cargado de contenidos, ahora y así. La semana pasada decíamos que el parón navideño iba a causar que nuestro programa fuera un poco más reducido, así lo fue. Pero para esta semana ya venimos de nuevo cargado de resultados, de avances. También tendremos una entrevista. La semana pasada hablamos del torneo navideño de Tajonar, de fútbol de los chavales. Esta semana vamos a hablar de un torneo de Navidad que se disputó aquí en Berriozar, el primer torneo de pádel navideño de Berriozar. Hablaremos con uno de sus vencedores, con David Ocaña, y charlaremos con él sobre cómo ha ido este torneo. Tendremos también las secciones habituales, las efemérides, que en esta ocasión, hoy un día tan nevado como el que nos ha tocado, nos vamos a trasladar un poco a climas más calientes. Vamos a hablar del Dakar, tendremos la entrevista, próximos avances, resultados del pasado fin de semana, todo ello amenizado con la mejor música. Como la mayoría de los berriozartarras ya sabréis, estáis escuchando Aurrera Beti, que es el programa deportivo de Radio Berriozar, aquí todos los lunes a partir de las 9:30, más o menos puntuales. Y decir también que podemos escuchar el programa a través de la página web eguzkiplaza.net, ahora en directo, o si no, escucharlo o descargarlo a cualquier hora del día en esta misma dirección web, eguzkiplaza.net. Esta corta y breve presentación que nos ha hecho ayer, vamos. Acaba de despertar Kini. No, me pasa que ya me estás quitando protagonismo, ya no me dejas hablar. No, es broma. Como siempre os recordamos, un teléfono tenemos aquí para entrar en directo. Cualquier persona que quiera hacer una propuesta o contarnos cualquier cosa que tenga relación con el deporte, tenemos un teléfono, tenemos una línea abierta que es el 948-06-5599. Lo voy a repetir, 948-06-5599. Y como no, para todas aquellas personas que os guste más el correo electrónico, tenemos un correo electrónico del programa que es aurrerabetikirolak@gmail.com. Y a continuación vamos a dar paso a la efeméride del día. Como bien nos adelantaba Oier, vamos a hablar del París-Dakar. Vamos a hablar de un rally que comenzó allá en el año 79, que actualmente se llama Dakar, pero bueno, eso se lo voy a dejar a Oier que nos explique un poco qué es lo que ha pasado con el rally París-Dakar. Pues sí, traemos hoy a antena esta efeméride debido a que un 14 de enero, tal día como hoy, hace 34 años, de 1979, acababa la primera edición del rally París-Dakar. Anteriormente París-Dakar, hoy en día única y exclusivamente con el nombre de Rally Dakar. Y la verdad es que es un nombre curioso, a mí por lo menos me causa cierta intriga el nombre, puesto que antiguamente sí que se iba desde París hasta Dakar, y de ahí su nombre, pero ya después de unos años de París-Dakar, el nombre de París se quitó, puesto que acababa en Dakar, y tampoco siempre acababa en Dakar, puesto que hubo años que acabó en Egipto, otras veces volvió hasta París, y hoy en día ni siquiera se disputa entre Europa y África, hoy en día se disputa en Sudamérica, por lo tanto, el nombre de Dakar es totalmente anecdótico. Concretamente entre Argentina, Chile y Perú, tengo entendido. Eso es, entre Argentina, Chile y Perú. Hasta el año 2008 la prueba se disputaba entre alguna ciudad europea y la ciudad de Dakar. Generalmente, o desde hasta el año 1995, fue entre París y Dakar, de ahí su nombre. La cosa cambió debido básicamente a intereses económicos. Hubo años que fue un Granada-Dakar, Lisboa-Dakar. En el 1992 la carrera atravesó el continente africano entero y en vez de acabar en Dakar llegó hasta Ciudad del Cabo, a Sudáfrica. En el año 2000 y 2003 acabó en Egipto. Por lo tanto, el rally París-Dakar fue cambiando de formato con el paso de los años. Dentro del París-Dakar existen varias modalidades, ¿nos puedes especificar un poquito cuáles son? Sí, básicamente, tradicionalmente siempre han sido tres las modalidades que se competían, en automóviles, en camiones y en motocicletas, motos. Desde hace 3 años, desde el 2009, este ya será el cuarto año, comenzaron los cuatriciclos, los quads, a competir como cuarta categoría. Decir que el terreno donde compiten es un terreno totalmente irregular, lo que sería un rally. Tienen zonas de arena, de roca, de barro. Según el país, pues va cambiando. Especialmente duras eran las etapas por el Sáhara con la arena. A mí lo que más anecdótico o lo que más me choca de esta prueba es que esta prueba fue creada por un piloto francés que se perdió en el desierto del Teneré, en África. Y cuéntanos un poquito, ¿qué opinaba este piloto francés? Thierry Sabine, era el año 79, comienzos del año 79, y la verdad es que sí, que se perdió en el desierto del Teneré, en el norte de África, durante unos días y consideró que su experiencia era digna de ser reproducida como una competición internacional. Se fue moviendo, buscó diferentes patrocinadores y surgió el rally París-Dakar. Decir que normalmente las etapas europeas eran normalmente etapas cortas, casi para la galería, y que realmente el rally empezaba cuando se llegaba a África. En 2008, la competición fue suspendida debido a unas amenazas terroristas al paso por Mauritania, y desde entonces, desde el 2009, la carrera se disputa en Sudamérica. En esta ocasión, en el año 2013, entre Argentina, Chile y Perú. El rally ha suscitado muchas polémicas por dos aspectos. Para empezar, puesto que cada participante necesita un montón de dinero para participar en esta prueba, y muchas veces se pasa por países donde la renta per cápita es realmente baja y se dan imágenes pues un tanto no demasiado claras de los países por los que transcurre la prueba. Y muchas organizaciones no gubernamentales y ecologistas pues se han manifestado pidiendo la supresión de este rally, diciendo que es un rodeo publicitario en el continente de la pobreza. Otra de las polémicas más importantes es la que ha generado la muerte de personas en este Rally Dakar. Decíamos que esta era la edición número 34. Durante la carrera han perdido la vida 21 participantes, 22 contando la que ocurrió hace pocos días. En esta ocasión no fue propiamente la carrera, fue en un trayecto entre una de las etapas y otra, pero bueno, era uno de los participantes. 21 participantes en 34 ediciones es un porcentaje realmente alto. Hablábamos hace tiempo de la montaña, de los muertos en el Himalaya, y la verdad es que es un rally bastante, bastante peligroso. Como acabas de decir, 21 participantes fallecidos, eso sin contar que el fundador murió con un accidente de helicóptero, eso sin contar a los niños y mujeres de localidades africanas que han sido atropelladas, sin contar a mecánicos, sin contar a periodistas. O sea, decimos que que la gente se fija en el número de pilotos, pero luego hay un número paralelo que puede ser incluso muchísimo mayor. Es muchísimo mayor. De hecho, el número de fallecidos a causa o por causa directa del Dakar supera la centena en 34 años. Es realmente escalofriante y es una de las razones por lo que varias asociaciones, tanto ecologistas como humanitarias, protestaban contra este Rally Dakar. Pasan por aldeas que prácticamente no han visto un coche en su vida y pasa un coche a 150, 160 kilómetros por hora. Por lo tanto, han muerto mujeres, han muerto niños. No hace mucho, me parece que es hace la última vez que se disputó en África, hubo un choque entre un taxista que iba con su taxi, me imagino que a 40 por hora, con uno de los participantes. Murió tanto el participante como los 5 componentes que iban dentro del taxi. Por lo tanto, es una carrera que ha generado mucha controversia. Ya para concluir, vamos a quedarnos con alguna de las cosas positivas de este Dakar. Vamos a hablar de los pilotos con más victorias. Stefan Peter Hansen es el piloto más laureado, con 10 victorias totales divididas entre motos y coches. Primero competía en motos y luego se pasó a los coches, logrando al total 10 victorias. Nos comentaba ayer, pero 10 victorias en 21 años, ya que, bueno, 21 años desde que empezó a ganar. Empezó a ganar en el 91, la última fue en el 2012... A saber cuántas había participado antes. Sí, la verdad es que al comienzo del todo fueron, en los años 80, fueron pilotos amateurs los que realizaban la prueba. Luego ya se fue profesionalizando y hoy en día existen las dos variantes, vamos a decir. La gente que va realmente a competir la carrera, que son profesionales, normalmente pagados por las casas comerciales, de los coches o de las motos. Y luego otro montón de gente. Peter Hansen fue uno de los primeros profesionales como tal que participó en la categoría de motos. En el 91 logró ganar su primer Dakar hasta el año 98 en motos, y posteriormente en el 2004, ahí hubo 6 años en los que no logró victoria, hasta el 2012 ha logrado otras 4 victorias en coches. Bueno, y para finalizar estas efemérides, ¿qué nos vas a contar la semana que viene? ¿Qué nos adelantas? Pues vamos a venir mucho más cerca. Nos vamos a ir al año 1983, donde se disputó la mayor apuesta de Aizkolariz que se ha disputado en la historia. Y hasta aquí puedo leer. Berriozar y Ratia, dígame. Hola, hola. Llamaba para saber cuándo va a comenzar el programa deportivo Aurrera Betis. Bueno, estamos ultimando detalles para comenzar el próximo lunes 1 de octubre. ¿Y en qué horario se va a emitir? Como siempre, todos los lunes, pero esta temporada de 9:30 a 11:00 de la noche en el 100.8 de FM y podréis escuchar las repeticiones en la web eguzquiplaza.net. ¿Tenéis novedades para esta temporada? Por supuesto, renovarse o morir. Esta temporada tendremos nuevas secciones como el Choco Rojillo, donde realizaremos un análisis de la actualidad deportiva de Osasuna con un periodista profesional. Y contaremos con la colaboración de una preparadora física y una nutricionista deportiva. Muchas gracias. Ahora sé que para estar informado de toda la actualidad deportiva de Berriozar, he de escuchar Aurrera Betis, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 FM o a través de busquiplaza.net. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda, toda la actualidad deportiva en Aurrera Betis. Zure Kirol Programa. Bueno, y con esta melodía, como ya todos sabéis, con marea de fondo, con esta canción titulada Bienvenido al Secadero, vamos a dar comienzo a los resultados deportivos que han acontecido el fin de semana. Como siempre, empezamos por el fútbol, por la categoría más alta. Hablamos del San Cristóbal, ese regional preferente. ¿Qué nos puedes contar hoy? Pues un partido de los de poner el corazón a 200 pulsaciones. La verdad es que primera victoria del año para el equipo local, que se afianza en la alta posición, alta en las primeras posiciones de ese regional preferente, mirando hacia tercera con cierto miedo económico, pero bueno, mirando hacia tercera en lo deportivo. Un primer partido de idas y venidas. Adelantó el equipo local en el minuto 20 por mediación de Jon, y ya en los últimos minutos de partido el Mendy de Mendigorria logró igualar el partido por mediación de Domínguez. Era el minuto 82 de partido. Tan solo 8 van al final. Mejor dicho, 18. Porque el árbitro daba 10 minutos de prolongación por la lesión del portero local. Ahí el Mendy lo tuvo a nada de ganar el partido, debido a que David sacaba en la línea de gol, lo que habría supuesto la victoria visitante. Por el contrario, a la contra, llegaba el gol de los locales por mediación de David, lo que suponía un 2-1 a favor de los locales en el minuto 95 de partido. 3 puntos que suponen afianzarse, como tú bien decías, en la segunda posición, igualados de puntos con el Ardoy. Es curioso, pero tienen los mismos partidos ganados, los mismos partidos empatados, los mismos partidos perdidos. La única diferencia es el gol a Verás. Pero lo que es curioso es que, bueno, los 4 primeros, por así decirlo, el Ardoy, San Cristóbal, tercero no recuerdo cuál es, y Cantolagua. Beriain y Cantolagua están a un punto. O sea, el primero y el segundo tienen 29 y el tercero y el cuarto tienen 28. Por lo tanto, muy disputado, muy reñido. Y aquí no va a haber quien. No vamos a poder despistarnos ni un segundo porque. Es importante quedar entre los 4 primeros, puesto que los puestos son los que. Estos puestos son los que dan acceso a la fase de ascenso. Pero es más importante, si cabe, si se puede por lo menos quedar primero, que es ascenso directo a tercera división. Por lo tanto, ánimo desde aquí al equipo Berriozartarra en esta última ocasión, con un poquito de suerte, pero bueno, todo hace falta también en esta vida. Y a pesar de que pudo caer del lado de los jugadores de Mendigorría, la victoria se quedó en casa y el San Cristóbal se afianza en las primeras posiciones de su grupo de regional preferente. Y ahora bien, oye, si quieres, hacemos la presentación de los siguientes equipos de fútbol. Hablamos ya del Berriozar Club de Fútbol. Empezamos como siempre por el Primera Regional. Jugaba en Lezcairu. Victoria para los visitantes. Jugaban aquí en casa un 2-4. Sí, está siendo una temporada irregular del partido del equipo de Primera Regional, del equipo local de Berriozar. Ha tenido fases buenas, la verdad es que no encuentra el juego que en ocasiones la pasada temporada brilló en el equipo local, pero bueno, en esta ocasión no pudo ser, el Lezcairu fue superior de principio a fin y por lo tanto victoria clara para el equipo visitante. Con lo que ha llegado. El segunda juvenil se disputaba los puntos contra el Burladés, se desplazaba a Ripagaña y bueno, allá también perdían por un 4-2. Burladés es uno de los fuertes, tiene varios equipos, en esta ocasión es el Burladés de segunda juvenil, tiene otro en Liga Nacional, otro juvenil en Liga Nacional y la verdad es que es un club de bastante potencia en esta categoría. A continuación pasamos al equipo que entrenan Felipe Zarraluki y Yusef, o Yusef y Felipe Zarraluki, ya que son los dos los entrenadores del Cadete A. Jugaban contra el Salesiano, se desplazaron a Huarte, como no, victoria, como nos tienen acostumbrados, mal acostumbrados, un 0-6. Martillo pilón esta temporada, la verdad es que la pasada temporada no lograron el ascenso en la fase de ascenso y yo creo que sería un grupo más acorde al nivel que están demostrando esta temporada, puesto que en esta segunda KDT están llevando prácticamente todos los partidos de calle. Con trabajo, con la cabeza donde hay que tenerla, sí, pero de calle. Sin embargo, el Cadete B jugaba también contra el Salesianos, lo hacían sin embargo aquí en Berriozar, unas tablas, un 3-3. Sí, partido muy igualado y al final esas tablas en el marcador que a los dos equipos les dejaron contentos, pero un poco de pena también al final, puesto que la victoria estuvo cerca. Del Infantil A tenemos que decir que se trajo los 3 puntos, se desplazó hasta Elizondo y le ganó al Baztán por un 0-1. Partido duro, campo pesado y el Elizondo siempre es, el Baztán siempre es un equipo rocoso y la verdad es que cuesta mucho sacar los puntos desde allá. Nuestros infantiles del B recibían al Bidezarra, jugaban aquí en casa y perdían por 1-3. Sí, un partido claro para el Bidezarra que se llevó la victoria del campo de Berriozar. A continuación pasaremos al fútbol femenino. El regional F jugaba contra Lizarra, se desplazaban hasta Estella y allá hubo un empate, un 1-1. El equipo de los resultados ajustados. Comentábamos que había perdido muchos partidos por un 1-0-0-1. En esta ocasión logró traer un interesante empate desde Estella. Veremos si son capaces de levantar el vuelo y ganar algún partido más. El fútbol 8F jugaba contra el Gasteberriak. Lo hicieron aquí en Berriozar, una derrota, un 2-8. Clara victoria de las chicas del Gasteberria, que el equipo de Berriozar no pudo contener. A continuación pasamos al fútbol 8 masculino. El fútbol 8A jugaba contra el Itaroa Huarte, se desplazó hasta Huarte y allí perdió por un 3-2. Sí, derrota del equipo fútbol 8A. Decir que estos chavales fueron, o algunos de estos chavales, fueron los que participaron en el torneo de Tajonar. Para el fútbol 8B y el fútbol 8C las cosas no pudieron ir mejor. El fútbol 8B jugó contra el Lezcairu, lo hizo en casa, ganaron por un 10-1. Clarísima victoria del fútbol 8B, que en esta ocasión también son los chavales que participaron en el Mendialdea 2 en el grupo de Euskera y lograron una clara victoria. Lo mismo para el fútbol 8D, con un clarísimo resultado. Dominaron el partido de principio a fin contra Santo Tomás. Y ya también para terminar, dinos qué ocurrió con el fútbol 8D. Pues victoria en Beriain del fútbol 8D por un 4-1. Comentar también que los equipos de las categorías inferiores, de benjamines, de prebenjamines a benjamines, siguen participando en esas ligas en sus diferentes categorías y que tendremos aquí también a diferentes entrevistas con diferentes entrenadores para que nos den su opinión del fútbol base, de los más chiquis, de los futbitos. Vamos a dar un pequeño repaso ahora a lo que ha sido el baloncesto. comenzamos por el senior masculino, que se midió al Larraona con una derrota contundente en Pamplona. Pues sí, una derrota de 82 a 47, como bien tú decías, jugando en el polideportivo Larraona de Pamplona. Derrota también del junior masculino, curiosamente también contra Larraona. Disputado el partido justo antes del partido senior, derrota por 61 a 49. Y como no, el cadete masculino seguía los mismos pasos que el senior y el junior. Jugaba contra el Mega Calzado Ardoy, lo hacían en el Polideportivo Municipal de Berriozar y perdían por un 36 a 63. Resultado más casi de balonmano que de baloncesto, pero bueno, partido igualadísimo del cadete femenino que se medía al Oncineda con otra derrota para el equipo Berriozar-Tarra por 16 a 17. El infantil masculino obtuvo la victoria, jugaba contra el Tafalla, lo hizo en el Polideportivo Municipal, le sacó 13 puntos, ya que el resultado final fue 48 a 35. Y por otros 13 puntos venció el preinfantil femenino al San Cernín B en el Polideportivo San Cernín, 18 a 31. Mini básquet masculino jugaba contra el CB Burlada, lo hacía en Burlada y perdían por un 66 a 43. Partido igualado del minibásquet femenino, se medía al Noain y vencía por 24-26. El premini femenino recibía al Ardoy Culebras a las 9 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Berriozar y el resultado fue un 26-39. Y concluimos con el Benjamín Mixto, que se medía en el Polideportivo Larraona de Pamplona al Navarro y Villoslada, logrando la victoria más amplia de todos los berriozarres por un 2-52. De comentaros que todos estos resultados los podéis consultar en www.baloncestoberriozar.es. Xavier Gamarra, el responsable del equipo de cesta o de la escuela de cesta de Berriozar, nos comenta que han comenzado a disputar la Liga Vasca de Cesta, en el cual la pareja formada por David y Óscar han cosechado una derrota en un reñido partido contra el equipo de Noain por 32-35. Decir que esta próxima semana se tendrán que desplazar hasta Marquina para jugar la segunda de las jornadas. Bueno, y para terminar hablaremos de montaña. Como siempre, los amigos de la montaña nos mandan esta pequeña crónica. Vamos a hacer un resumen. Por lo tanto, recordaremos que la semana pasada los amigos de la montaña salían a las 9 de la mañana a Plaza de Gusquis, se dirigían a Areso para subir el Ulízar de 868 metros y al Musayo de 821. Bueno, nos comentan que la ascensión pues fue muy tranquila, fue muy divertida, que les costó alrededor de unas 3 horas y media de marcha, sin contar las paradas, unos 13 kilómetros de recorrido y unos 400 metros de desnivel. Por lo tanto, agradable mañana la que pasaron los amigos de la montaña. Como siempre, animar a la gente para que acuda a estas actividades, tanto las del BKE como los amigos de la montaña. Las salidas son abiertas, por lo tanto, disfrutar de estas salidas montañeras, que hay gente que se preocupa en organizarlas. Abiertas y generalmente accesibles a todo el mundo. Accesibles, sí, completamente. Bueno, y como siempre, la canción de Barón Rojo, Resistiré, no nos queda otra, con toda la que está cayendo. En esta ocasión no voy a decir absolutamente nada, en esta canción os voy a dar estos 4 minutos y medio largos que dura la canción para que vosotros penséis en todo lo que está ocurriendo, para que vosotros no hagáis mala sangre, pero sí os enfurezcáis con la situación que vivimos y, bueno, para intentar ponerle remedio a alguna cosa. Por lo tanto, os dejamos la canción de Barón Rojo. Muy atentos a la letra. A la letra. Van a ser 4 minutos, por favor. Bueno, aquí seguimos poco a poco con el programa cuando son las 16 minutos en este momento. Vamos a pasar a la entrevista semanal. Vamos a tener al otro lado del teléfono. Ya, ahora parece ser que no coge el teléfono, pero bueno, acabamos de hablar con él antes de empezar el programa. Nos ha dicho que nos atendería con mucho gusto. A David Ocaña, que ha sido uno de los vencedores, o el vencedor junto con José Antonio Vázquez, del primer torneo popular de pádel jugado en Berriozar estas pasadas navidades. Hablábamos con Óscar Lasaosa a comienzo de esta temporada 2012-2013 sobre las nuevas instalaciones deportivas que se habían generado en Berriozar este pasado año, y hablábamos concretamente de los pádels, sobre la demanda que había de los pádels, sobre las necesidades de pádels en Berriozar. Y la verdad es que él nos decía que sí, que había habido mucha demanda, que había en otras instalaciones similares este tipo de instalaciones y que por lo tanto era necesario ese pádel, y la verdad es que está teniendo muy muy buena aceptación. Muestra de ello este torneo popular que se disputó en la localidad los pasados días de comienzo de enero, el día 2, 3, 4 y 5 de enero. Bueno, y si te parece bien, mientras llamamos al invitado, vamos a hablar un poquito de cómo es una cancha de pádel, para que la gente se haga la idea, la gente que todavía no ha visto la cancha que hay en las instalaciones deportivas de Berriozar. Vamos a hablar un poquito para que se haga la idea de cómo es. Entonces, bueno, queremos empezar diciendo que es una pista rectangular, tipo una pista de tenis, que el área de juego es un rectángulo de unos 10 metros de ancho por 20 de largo. Medidas interiores con una tolerancia del 0,5% más o menos dicen, y cerrada en su totalidad. Eso es algo que llama la atención. Sí, básicamente, para que la gente que nunca ha visto un pádel se pueda hacer un poco a la idea, es lo que es un cuadro de tenis, pero donde estarían las rayas exteriores hay unas paredes, unas vallas, eso es. Hay unos pedazos ahí de cristal, otros son de valla, pero bueno, básicamente esas son las particularidades del pádel. Decir que aquí en Berriozar tenemos dos pádeles, como decía Kini, son 20 metros en una pista, en lo que es el largo de la pista de futbito, que tiene 40, entran dos pádeles prácticamente clavado, y por lo tanto tenemos los pádeles aquí en Berriozar. Se le da bastante uso, las reglas son similares a las de tenis, no exactamente iguales, pero bueno, similares. Y parece ser que ahora sí tenemos a David Ocaña al otro lado del teléfono. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, coméntanos qué tal ha sido este primer campeonato popular de pádel disputado aquí en Berriozar. Hombre, pues la verdad que el día de las finales hubo bastante gente viendo los partidos y eso, y estaba bastante animada la cosa, tanto en el ámbito de las chicas como en el de los chicos. Eso es, se disputaron dos categorías, categoría femenina y masculina, y tú lograste la victoria en categoría masculina junto con José Antonio Vázquez, archiconocido Vázquez. Archiconocido, archiconocidísimo Vázquez. Sí, la verdad, bien. Un partido ahí entretenido y eso. Coméntanos, en primer lugar, disputasteis una fase de grupo, si no me equivoco, unas eliminatorias y luego posteriormente semifinales y final. Eso es, sí. Todo el rato eliminatorias. Uh-huh. Todo el rato eliminatorias y bueno. O sea que yo ya llevo bastante tiempo jugando al pádel y claro, la gente ahí ha empezado a jugar ahora y demás. Pero la verdad que la gente está bastante animada al lío del pádel. Se les veía con bastante jaleo a la gente. Bastante animados. Eso iba a preguntar, porque campeonato popular, pero tú ya tenías metidas unas cuantas horas en un pádel. Sí, bastantes. ¿Dónde sueles jugar al pádel? Pues suelo jugar en Itaroa, en Mutilva, suelo jugar... Sí, y comparando con los pádels de Mutilva, ¿qué te parece los pádels que se han hecho aquí en Berriozar? ¿Las pistas? Sí, las pistas. Las pistas, la verdad es que están muy bien, lo que pasa que ahora, pues claro, son nuevas y tienen que empezar a sentarse y a jugar, a que tenga horas de pisada la pista para que coja un poco más. Están un poco lentas aún, pero en el momento que se empiece a jugar y a pisar, la verdad que las pistas están muy bien. Está muy bien. Solo por la frase de que me has dicho de que la pista está lenta y que esperas que esté más rápida, se nota que unas pocas horas tienes metidas en este juego. Sí, unas pocas. Bueno, coméntanos un poco cuáles son las peculiaridades de este juego. Para alguien que nunca ha jugado al pádel, ¿qué es lo que tiene que saber sobre el pádel? Nada. Para el pádel no tienes que saber nada, como para cualquier deporte. Lo que tienes que tener son ganas, interés y sobre todo pasártelo bien. Es un deporte agradable, entretenido, no te exige mucho. A nivel de competición ya es más exigente, pero al inicio no es un deporte exigente, que lo puede practicar cualquier persona, y la verdad que le animaría a todo el mundo, ¿eh? Bueno, no es un deporte exigente. Yo he estado probando la pista de pádel con los amigos y la verdad es que los riñones y las rodillas, hostia, se pesan, ¿eh? Pesan. Eso es que ya vamos cumpliendo años y ya nos va jodiendo más también. Sí, sí, es cierto. Hablábamos antes de la pista, vamos a hablar un poquito del material. ¿Qué les puedes decir a la gente que nos está escuchando, por ejemplo, sobre las palas y las pelotas? ¿Qué diferencia entre una pala de tenis o una raqueta de tenis, perdón, una pala de pala corta, una pala de pelota, una pala? O sea, ¿qué peculiaridad tiene una pala de frontenis? De pádel. Pues la verdad que no tiene nada que ver, ¿eh?, con las palas, ni el tenis tampoco tiene que ver con el pádel, ni el frontenis con el tenis. O sea, son deportes, aunque está unido todo a un material que es parecido, pero la manera de competir es muy diferente. El pádel siempre es mucho más lento, es poco más de cuando hay que dar un poco más de velocidad, pero sobre todo lo que son los materiales, las palas, pues tienes que adecuarte. Una pala tiene de diferentes maneras de estilo de juego a que se tiene que amoldar el jugador. Hay gente que tiene mucha potencia y busca una pala con más potencia, otra gente que no tiene tanta potencia y lo que necesita es más control en la pala, y tienes varios modelos de palas, que lo que hay que buscarse siempre es el gusto de cada jugador. Yo te lo decía porque yo cuando jugué a pala para probar la pista me sorprendió lo ligeras que son. O sea, parecen como que son muy grandes, sí, muy gordas, pero son súper ligeras. Entonces dices, joder, esto es papel cartón. ¿Qué es esto? Yo soy muy animalico. Yo, por ejemplo, llevo una pala que aparte de esto tengo pesos y le pongo muchos grips. Y una pala que es lo máximo que te venden ahora en el mercado, que son de 385 gramos, la pongo en 415, 420. O sea, le pones peso para, me imagino, para lograr más potencia. Sí, porque es que yo soy muy bruto, soy muy bruto. Bueno, muy bien, David. Vencedor de este primer torneo, ya vemos que Vázquez mala pareja no escogió. No, ya sabemos cómo es Vázquez, que siempre apuesta a caballo. A caballo ganador, sí, todo hay que decir. Yo creo que la victoria es de David, porque me imagino que sería el que se comería todos los tantos y correría como un loco. Pues no te creas, la verdad, que Vázquez me sorprendió mucho, ¿eh? Yo pensaba, pues claro, todos conoces la forma física de Vázquez, pero estuvo muy bien. Al principio, pues es un chico que se pone muy nervioso y encima había mucha gente y demás y se ponía súper nervioso. Dije, tranquilízate y olvídate de la gente de afuera. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Es un juego también que en muchas fases la colocación prima más que la potencia, ¿no? El saber colocar la bola en donde tú quieres echarla vale mucho. Lo que en el pádel prima es no tener presión ni acelerarte a los movimientos, porque hay que jugar muy tranquilo. La verdad que yo al principio, cuando empezaba a jugar, era un animal. O sea, bola que pillaba, galleta que le metía. Y empecé a dar clases y demás, y aprendes a controlar la bola, a no golpearla tan fuerte, a ir colocando bolas al final, hasta buscar tu golpe bueno. Y la verdad, yo animaría a todo el mundo a practicarlo, porque es un deporte súper agradecido, que encima te deja satisfecho a todo el mundo. Aunque te vayas de margen y demás, pero luego te engancha a la primera. Es un deporte que es que engancha. Yo, mira, una vez he jugado a tenis y un par a pádel, no más. Pero la verdad es que el pádel tiene una grandísima ventaja. Es que la bola no se va lejos. Eso sí, no tienes que ir todo el rato corriendo. Bueno, como nos comentabas antes, que decías que tú eras un poico animalico. Yo viendo la instalación de una pista de pádel, que es todo completamente cerrado, con cristales, con vallas, con metales, eso no te saldrá al interior, porque te estás acordando de la película de Mad Max, de la cúpula del trueno. Eso falta a la gente subir a las vallas. Yo y y eso, engancharse a la valla, poner el pie, saltar para coger una bola, O sea que se ven locuras. En profesionales también se salen fuera del campo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en pista, ¿alguna vez he visto en la tele? Sí, pero solo los profesionales, o por ejemplo en Mutilva que tienes una pista y en Berien que tienes una pista central, es que tienes aptitud para salir fuera, en los demás sitios no. Ahí, por ejemplo, no tienes para salir. No se puede salir. Está la puerta cerrada, además. No llegamos a tanto nivel. Bueno, David, una pequeña pregunta. ¿Cómo viste el nivel general de lo que es el campeonato? Bueno, pues se ve que todo el mundo, pues claro, ha empezado ahora a jugar. Hay alguno que se le ve, que ha visto que ya ha jugado más de una vez, y o que tiene alguna práctica de tenis o esto, y se les veía, pero en realidad la gente se les ve animados, y yo lo que les incitaría es a que den unas clases de pádel. Sí, creo unas que se están haciendo unos cursillos ahora de pádel. Sí, de yo pádel. Animaría a la gente a que se apuntara a esos cursillos, más que nada para que los profesores te orienten, porque vas a ir a divertirte y demás, pero siempre teniendo una noción un poco de los golpes, de colocar la pala, de los golpeos y demás, siempre viene muy bien. Siempre viene. O sea, resumiendo así un poco el campeonato, que te ves como campeón por unos cuantos años más. No te creas, no te creas. Yo creo que el año que viene, si me apunto otra vez con Vázquez, ya me van a echar los perros. O a mí o a él, a uno de los dos me echan perros. Pero en un año parece que no, pero la gente da cambios grandes, Sí, hay gente que mete muchas horas, Yo ya a más de uno lo he visto más de un día a la semana pasar por allá y meter muchas horas en el pádel. Pues sí, ya te digo que es un deporte súper agradecido, porque parece que no, pero aparte de que engancha un montón, te lo pasas muy bien. Te lo pasas muy bien. Y luego si vas con cuatro amigos y más, te lo pasas pipa. Bueno, David, muchas gracias por comentar estos minutos de pádel con nosotros. Pero no vamos a acabar esta entrevista sin que nos digas dos palabras sobre ese fútbol sala femenino, del cual junto con Vázquez eres el entrenador. ¿Qué tal va la temporada? Bueno, pues bien, la verdad que bastante bien. Tenemos un grupo que a mí, unas chicas nuevas y demás, y veteranas que llevan bastante tiempo del año pasado, y la verdad que muy contento con las chicas. Son un poco vagas, la verdad que las chicas son un poco vagas a la hora de hacer las cosas, pero muy, muy contentos, la verdad. Ya llevo 3 años con Vázquez ahí entrenando. El año pasado no estuve porque no pude, pero ya hacía 3 años, ya la anterior temporada también estuve y estuvimos ahí, y súper genial, la verdad que las chicas son muy agradecidas, más muy agradecidas, la verdad. Bueno, David, pues muchas gracias por estar en estos micrófonos de Berriozar y Ratia, en este programa deportivo Aurrera Beti, y a todos los invitados, antes de acabar, y más a ti siendo entrenador de fútbol, te vamos a hacer lo que denominamos una tanda de penaltis. 4 o 5 preguntas rápidas para contestar con una sola palabra. Venga, vale. Después de entrenar, un Aquarius, o después de un buen partido de pádel, un Aquarius o una cerveza. Mejor una caña con limón. ¿Chuleta o solomillo? Chuleta siempre. Un compañero con el que jugar al pádel. José Antonio Vázquez Vela. ¡Oh, qué mentiroso! Por ser pelota, ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que he leído, pues el Marca. En esta solemos pillar a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. Bueno, David, muchísimas gracias por estar aquí en Aurrera Beti, y ya sabes, a seguir disfrutando tanto de las chicas en el futbito como en el pádel. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y a continuación nos vamos a dejar con una canción de La Polla Record, La Solución Final. Berriozar irratia entzuten ari zara FM-ko 100.8an. Mandarás a los de siempre a controlar, que no quede un mendigo sin democratizar. Porque tú eres un rico, pero temes la oscuridad. Oscuridad que tu riqueza oscura suele provocar. La solución es una cámara de gas. Solo falta un detalle. ¿Quién tendría que entrar? Bueno, con esta canción Ikusi Mendizaleak pasamos a la sección semanal con coreografía de Kin incluida. En esta ocasión vamos a hablar de montaña, vamos a hablar de seguros, de licencias, de un montón de cosas. Actividades. Acabamos de abrir la puerta de la radio y nos hemos dado cuenta que está cayendo, no vamos a decir una nevada copiosa, pero bueno, que nieva y a gusto y parece que cuaja un poquito. Por lo tanto, si alguno está pensando en ir a esquiar, muy recomendable el hacerse el seguro de montaña, el federarse en la federación con ese plus de esquí, y qué mejor que hacerlo a través del BKE Menditaldea. Bueno, Kini, ¿qué nos traes para esta semana o este mes en esta sección semanal de montaña? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el año 2012 para BKM Mendizaleza y vamos a hablar de lo que va a ser el año 2013 para BKM Mendizaleza. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño balance y vamos a hablar un poquito de las actividades que vamos a hacer este 2013. Bueno, vamos a comenzar por algo tan simple y tan laborioso al mismo tiempo como federarse en la Federación de Montaña. En el 2009, me parece, si no me equivoco, que fue el primer año en el que la gente se pudo federar con el BKE. Sí, 2009 fue el primer año, se hizo un poquito a saltomata, no estábamos muy organizados. Se tramitaron 13 licencias para ser el primer año, nos exigía la federación mínimo 5 licencias de la Federación Española, porque si no tramitas con mínimo 5 te toca pagarlas a ti. Uh-huh. Hicimos 13, por lo tanto el cupo se cumplió. Y a partir de ahí, ascensión meteórica, vamos a decir. Sí, bueno, a partir de ahí se empezó a hacer las cosas, yo creo que mejor, se empezó a poner carteles, a publicitar a través de Busqui Plaza, en las piscinas, en muchos sitios. Sí, porque había mucha gente que iba al monte, incluso que se federaba en la Federación de Montaña, pero a través de otros clubs de Pamplona y otros pueblos de la comarca. Sí, es lógico, porque en Berriozar nunca se había tenido esta opción de poder federarse, por lo tanto, la gente busca otros clubs, es lo más lógico. Yo, cuando iba al monte, me federaba en el club deportivo, por ejemplo. Era el que más cerca me quedaba a San Lorenzo, cogía la vía Besa y si no podía ir a base de Tequirola o alguno de estos y te lo tramitaban. Por lo tanto, es normal que la gente se federe en otros clubs. Ahora ya, por comodidad, la gente de Berriozar se federa con nosotros. Y bueno, pues eso, el primer año que se empezó a hacer las cosas un poquito mejor, casi duplicamos, fueron 23 las licencias, empezamos a darnos a conocer. Y ya en el 2011 es cuando ya empezamos a hacer ya un salto un poquito cuantitativo, por así decirlo. Fueron 37 las licencias, 37, si no me equivoco. 37, eso es. Y vamos, prácticamente el incremento que se hace respecto a los años anteriores es de un 70%. Empezamos con 13, pasamos con 23, 37. El año pasado ya fue el boom, por así decirlo. Ya la gente con el tema de la Semana de la Montaña, de la expedición del Himalaya, ya como que ya nos conoció. Entonces la gente se animó y el año pasado fueron 63 las licencias que tramitamos. También hay que decir que algo influirá el rocódromo, que hay gente que se federó a través del BKE para el uso de ese rocódromo. Sí, también, sí. Tenemos que decir que el curso de adultos del 2012 fueron 8 personas adultas. De esas 4, de esas 8 tramitamos creo que un par solo, porque la gente empezó el curso y empezó en marzo o mayo, por ahí, en mayo. Entonces la gente ya estaba federada, los que no estaban se federaron con nosotros, que fueron un par, y luego los chavales, empezamos la escuela de escalada 2012-2013, por lo tanto a los 4 jóvenes que tenemos les hacemos nosotros la tramitación de la licencia gratuita por haberse apuntado al curso. Aparte de las licencias, ¿cómo han sido las salidas del BKE este año, esas salidas mensuales? Pues han sido unas salidas, como hablábamos hace tiempo, de todo un poco. Ha habido salidas circulares, ha habido ascensiones, ha habido más de patear durante más tiempo. Las que triunfan, que son las de salida Pirineo, que ahí se apunta un montón de gente. Son salidas, como siempre decimos, asequibles a todo el mundo. Hay incluso son salidas tan asequibles que la gente dice que no se levanta de la cama para hacer estos montes. Bueno, de todo ahí en la Viña del Señor, se suele decir. Pero sí, hemos cumplido. Hemos hecho las 12 salidas del año, más una más que se sacó fuera de calendario. Por lo tanto, contentos. Y para los que quieren igual más caña, esas salidas o esas marchas de largo recorrido que organiza la Federación junto con diferentes clubs de Navarra. Pues también hemos acudido a las marchas de la Federación. Si, como dices tú, pues son de largo recorrido. La más corta suele ser de 22 kilómetros, 25. La más larga, como todos conocen ya, la Tres Ermitas, con 50 y tantos kilómetros. Bueno, hemos acudido a todas, cada cual a un ritmo diferente, a un nivel diferente. Hay gente que está muy bien físicamente y ha hecho todas, las ha terminado, y hay gente que ha ido a trozos, a parciales. Por ejemplo, las Tres Ermitas hay gente que termina en Huarte, que es más o menos la mitad. Pero bueno, nosotros acudimos. Creo que son muy bonitas. A mí, por ejemplo, la que más me gusta es me he quedado en blanco. ¿Alaiz? La de Alaiz. Porque vas entre bosques, por senderos, es preciosa. Pero bueno, eso, hay muchísimas, y eso, hemos participado en todas, y este año ya vamos a hacer el calendario, estamos a puntito y ya nos han mandado las que hay para este 2013. Como colofón quizá este año de actividades en el mundo de la montaña, la Semana de la Montaña, que prácticamente fue la última semana del año, no vamos a decir, pero casi, pues segunda semana de diciembre, si no me equivoco. Hace casi... Un mes, porque era del 10 al 16 de diciembre, estamos al 14 de enero. Pues sí, una semana de montaña que quizás a la gente le parezca que es un poco escueta, porque hubo entre semanas un par de proyecciones y luego los actos del fin de semana y la salida, pero bueno, nosotros llevamos trabajando desde octubre para organizar esa salida de montaña. Se han metido muchísimas horas y muy contentos. La verdad es que se hizo una proyección el miércoles, de una proyección de Sabina Andueza que nos trajo, se titulaba Las montañas por donde camino. La asistencia, pues la estimada, pensábamos que iban a venir 40 personas, pusimos 40 sillas y la verdad es que clavamos, lo clavamos. 40 personas entre semana es muy difícil de traer, porque la gente tiene ya su rutina hecha de polideportivo, de no sé qué, entonces es difícil. Y muy, muy contentos. La verdad es que Sabina Andueza se pone a hablar de cimas, de montes, no sé qué, y te quedas ahí maravillado. Entonces fue una proyección de unos 40 minutos y muy, muy agradable. Se repitió también la proyección BKE Himalaya 2011, que no todo el mundo pudo ver, pero en esta ocasión ya yo creo que con aquello se quedó saciada el hambre de esa expedición. Sí, es como siempre digo, es la espinita que se nos quedó clavada, ¿no? Cuando hicimos el año pasado, bueno, el 2011, perdón, en el antiguo auditorio, bueno, auditorio no, la Escuela de Música, que eran 180 localidades, hubo gente que se quedó afuera. Nosotros intentamos habilitar una sala para retransmitirlo en directo a través de internet, falló el streaming, Y entonces esa gente no pudo verlo. Y a nosotros se nos quedó esa espina clavada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar darle todos los medios posibles. Colgamos el vídeo en internet. No es lo mismo que verlo en la Escuela de Música. Entonces, para este año dijimos, joder, vamos a repetirlo y que la gente por lo menos lo vea en el Kulturgune, la sala insonorizada, con audio, en pantalla grande. Y asistieron pues unas 20, 24 personas, o sea, bastante bien. Y el último de los actos de esta... Perdón, el penúltimo de los actos de esta Semana de la Montaña fue ese homenaje, esa... Bueno, primero proyección y luego homenaje a Pelayo. Sí, la verdad que, como tú bien decías, el sábado fue en el auditorio el acto central de la Semana de la Montaña. Se componía de la proyección de... que nos trajo Íñigo Barberena, la ruta alrededor de los 4.000, ruta 4.000 alrededor de Monterrosa, muy, muy interesante. La verdad que la gente estuvo muy, muy contenta y después se hizo un pequeño y breve homenaje a Jesús Luis Cisneros, como todo el mundo conoce como Pelayo, ya que cumplía los 10 años de su fallecimiento en el Brazatos. Decir que el homenaje, aparte de este homenaje más, no sé si llamarlo institucional o más formal, se hizo también en el verano con una salida al propio Monte Brazatos. Sí, coincidía más o menos por fechas, que era cuando falleció José Luis. La propuesta, me acuerdo que cuando nos juntamos hacer el calendario salió de uno de sus amigos, pero salió sin pensar en la fecha en concreto, ¿no? Pues oye, en agosto Brazatos, y luego nos dimos cuenta que coincidía con la fecha y dijimos, bueno, a ver qué respuesta tiene esto, ¿no? Porque a lo mejor te sale bien o a lo mejor pues la familia, yo qué sé, no sí, quiere darle vueltas. Y son temas difíciles. Entonces siempre. Eso fue a posteriori, nos dimos cuenta de que coincidía y fue sin querer. Y, dice, bueno, pues, y la verdad es que acudió mucha gente, acudió bastante gente y muy contentos. Entonces, como decíamos, pues se hizo un pequeño homenaje en el cual hicimos un vídeo con un montón de fotografías que recopilamos de José Luis, fotografías que nos dejaron los padres, fotografías que nos dejaron los colectivos de Berriozar, fotografías que nos dejaron los amigos. La verdad es que fue un vídeo... Yo vi el vídeo y, sinceramente, para mí lo que más me gustó fue la voz en off. Sí. Para mí. Yo creo que hay muchas... No sé, a mí me gustó en general todo. Por ejemplo, la actuación en directo de su amigo Arturo con el saxofón también fue un punto muy bonito. Una sugerencia suya, además. Porque nosotros queríamos que él tocara la canción y nos dijo, no, yo quiero tocar con las imágenes de fondo. Entonces... Yo creo que las voces en off, Arturo tocando el saxofón, luego metimos canciones que a Pelayo le gustaban muchísimo, que siempre escuchaba. Fue una historia muy bonita. Una historia, un vídeo que era muy cortito, que duraba apenas 30 minutos o incluso menos, no me acuerdo cuánto era. No, 12 minutos. Menos, sí. 16 sí. Minutos, no sí, me acuerdo. Sí. Menos de 20 minutos. Y la verdad es que nos ha llevado muchísimas horas de trabajo. Pero muchísimas horas de trabajo, pero que lo hemos hecho muy a gusto y hemos estado ahí amigos, gente del club, que al final es lo que digo, no sabes dónde se fusionan los amigos con la gente del club, dónde termina uno, dónde termina otro. Hubo un grupo bastante amplio trabajando y muy contentos, la verdad que muy contentos. Para concluir ya con la Semana de la Montaña y no menos importante, esa salida montañera del domingo, ¿qué nos puedes contar? Sí, pues salida montañera, como esto es la Semana de la Montaña y se trata de fomentar el deporte de la montaña, queremos que todo el mundo sea partícipe de la Semana de la Montaña y que todo el mundo participe en ella, pues por lo tanto hablamos con los amigos de la montaña y dijimos, oye, como vosotros ya tenéis organizada esta semana por calendario, ¿qué tal? Si la incluimos en la Semana de la Montaña, nosotros no hacemos la nuestra y hacemos conjunto, nos dijeron que sí, en ningún momento... Nos dijeron lo contrario, sino si queréis ponéis que la habéis organizado vosotros, y no, esto que se vea que trabajamos juntos. Sí, que fue un trabajo conjunto. Eso es. Y la verdad que muy bien, porque fueron 24 personas, o sea, una salida bastante bien, muy contentos. Dejamos 2012 y nos sumergimos completamente en este año 2013. Comenzamos como hemos hecho con el 2012 con las licencias, ¿sí te parece? ¿Cómo va esa tramitación de licencias? Pues va bastante bien, incluso yo creo que rápida. O sea, nosotros vamos a dar de margen hasta el 15 de febrero para tramitar las licencias, porque es un tema laborioso, hay que tramitar las licencias, hay que mandar los correos electrónicos a la gente, hay que subir a federación, hay que recoger tarjetas, hay que volver a mandar correos. Entonces es laborioso y queremos simplificarlo y dar mes y medio de plazo y que la gente en ese mes y medio se federe con nosotros. Entonces, por el momento vamos muy bien, vamos, creo que son ya 34 licencias, o sea, la mitad de lo que se tramitó el año pasado. Y contentos, la verdad que tiene muy, muy buena acogida porque las primeras semanas de enero ya habíamos tramitado unas 20 o así. Entonces, muy bien. No sé si nos puedes comentar así a grandes rasgos las diferencias licencias que hay o los diferentes modelos en los que te puedes federar. Sí, bueno, dentro de lo que es el seguro de montaña que tiene acordada la Federación de Montaña con la compañía de seguros, cada cual puede federarse o puede sacarse licencia para el ámbito donde vaya a realizar el deporte. Entonces tenemos la modalidad B, que es solamente nacional, sería España única y exclusivamente. Por lo tanto, si tienes cualquier tipo de accidente dentro de España, tienes toda la cobertura garantizada, ya veremos. En caso de que te ocurra en Francia, estarías excluido, por lo tanto ya eso sería entre tú y el gobierno francés. Arrastrarte como puedas o hasta pasar o arrastrarte muga. Hasta la muga, eso es. Luego tenemos la siguiente categoría, que es la C, que ya es España, Portugal, Marruecos, Pirineo francés y Andorra. Entonces ya tienes una cobertura mucho más amplia, ya, por ejemplo, la gente que hace Pirineos ya está más tranquilo. No tiene que estar pensando de esta raya para aquí estoy en Francia, de esta raya para aquí estoy en España. Entonces es una cobertura más amplia. La verdad que la diferencia en euros tampoco varía mucho, son 10-12 euros de diferencia. Luego tendríamos la modalidad D, que es para todo el mundo. Aquellas personas que quieren viajar a cualquier parte del mundo a hacer montaña tienen la modalidad D. Y luego estaríamos hablando ya de expedicionarios. Expedicionarios es aquella modalidad de más de 7.000 metros de altitud. Entonces ya son seguros más caros, hay más riesgo de que ocurran accidentes, por lo tanto las compañías de seguro te cobran más. Lógicamente. Y luego, dentro de toda esta cobertura, existen dos tipos de tarjetas, por así decirlo, la tarjeta navarra y la tarjeta española, la tarjeta de la Federación Española. Todo el mundo me pregunta, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Diferencias de coberturas y asistencias, ninguna. Esto que quede bien claro, ninguna, absolutamente ninguna. La única diferencia es que con la tarjeta española se tienen descuentos en refugios. Uh-huh. Y en alguna que otra estación de esquí te hacen algún descuento. Es lo único. Pero la cobertura es la misma, tanto regional como médica. Es exactamente la misma. Hablabas alguna de estación de esquí. Si no me equivoco, luego hay diferentes suplementos para diferentes actividades, como es el esquí, el snow, la escalada. Sí, la federación permite hacer unos suplementos que son BTT, esquí y snowboard. Entonces la gente que se saca la modalidad de snowboard ya tiene cubierta el esquí. Uh-huh. Es la más cara de todas, vale cerca de 24 euros. Pero sacándote esa ya te entra todo tipos de esquí, de esquí de travesía, esquí alpino, el de fondo es el básico, con el B te entraría. Pero bueno, que sepan que hay tres tipos de modalidades y luego aparte está la revista Pirenaica, que es un suplemento de 12 euros al año, que aquellas personas que están interesadas pues la pueden conseguir. Muy bien, aparte de toda esta cobertura, de estas licencias de tarjeta navarra y española, ¿qué más nos comenta sobre las licencias? ¿Alguna cosa más? No, en principio cualquier persona que quiera información que nos mande un correo electrónico, como saben, bkmenditaldea@yahoo.es. Nosotros tenemos el folleto del seguro, todo el tema de coberturas y todo en PDF. Se lo mandamos, que lo consulte y si tiene alguna duda o nos llama a nosotros o llama directamente a Federación y la atienden. La verdad es que las chicas que hay en Federación son muy agradables y no tienen ningún problema en resolver cualquier pregunta. Bueno, ya estamos federados. ¿Qué calendario de salidas nos propone el BKE? Pues el calendario de salidas que propone el BKE está sin hacer. Se nos ha pillado un poco el toro. Nos vamos a juntar creo que esta semana. Tenemos que apañar posiblemente el viernes. Todavía no tenemos que hablar. Y aquí empezaremos ya a decidir todo el tipo de salidas. Las salidas de cada mes y luego pues eso, como siempre hablamos de qué tipo de salidas, si van a ser circulares, ascensiones. Este año había una propuesta de hacer incluso etapas de GR, que son más llanas, por así decirlo. Hay desnivel, pero bueno, no es lo mismo que subir a un monte y bajarlo, no es lo mismo que hacer una vuelta circular. Entonces, la propuesta que hay es de hacer GRs, etapas. Parece que ha cuajado, entonces me imagino que algunas haremos. Y luego, como siempre, las de verano a Pirineos, que son las que triunfan. Entonces haremos ahí una fusión, pues, entre Pirineo, en verano Pirineo, primavera etapas de la GR. Tenemos que hablarlo. Aparte de lo que son las licencias, las salidas, ¿qué más nos tienes que comentar? ¿Esos cursos low cost? Sí, esto es una novedad que queremos implantar, ya que la cosa está mal, estamos en crisis, la gente, el tema de la pasta lo tiene muy, muy mirado. La verdad es que se ha notado mucho a la hora de tramitar las licencias. Si no me equivoco, es una colaboración directa entre el BKE y la Federación de Montaña. Más que entre la Federación de Montaña, entre los monitores de la Federación. Entre los monitores de la Federación, sí, de Montaña. Este año tenemos un fichaje, es Nacho, tuvimos aquí el monitor de escalada. Este conoce las tripas de la Federación por dentro, conoce muy bien. Ha entrado una junta directiva nueva con muchas ganas de hacer cosas. Y entonces, como este tiene contactos con monitores, porque son amigos suyos, son conocidos, pues les ha convencido para hacer unos cursos de low cost, unos cursos de autodetención con piolet y cramponaje, en el cual ni siquiera el BKE va a ganar dinero, ni vamos a cobrar lo justo para pagar al monitor. Entonces, se ha estimado que 20 euros por persona es suficiente para hacer este tipo de curso. Como novedad es que los parados van a poder acudir gratis, siempre y cuando haya un cupo mínimo de inscripciones de gente que paga, porque claro, nosotros tenemos que pagar al monitor, tenemos un número de inscripciones que hay que abonar, y luego de ahí pues serán un número estimado de parados que irán gratuitas. Eso sí, las condiciones para hacer este curso es estar federado con el BKE Mendizaldea, para evitar que gente de Pamplona que no está federado con nosotros venga para aprovechar estos cursos. Sí, porque ¿cuánto vale el curso? Este curso vale 20 euros. Y es de un día, si no me equivoco. Es de un día, sí. Y cursos de la federación parecidos a estos valen alrededor de unos 120 euros en dos fines de semana. Entonces nosotros hemos excluido la parte que quizás sea más técnica y nos hemos quedado con el autodetención con piolet y cramponaje por 20 euros, que es tirado de precio, es tirado. Uh-huh. Entonces queremos que la gente que haga el esfuerzo en esta situación de crisis económica, que hace el esfuerzo de federarse, de sacarse la licencia con nosotros, pues por lo menos tenga esta opción de low cost para la gente que trabaja y de gratis para los parados, para acudir a este tipo de actividades. Y bueno, con esto vamos a concluir. Para acabar, un último apunte. ¿Qué hay que hacer para inscribirse en estos cursos? Bueno, pues la inscripción es en presencial. Hay que ir a las oficinas del BKE. Allá estará Nacho, el quien organiza el curso. Y es importante porque tampoco queremos que vaya gente muy novata, o sea, que no haya pisado nunca nieve ni haya usado crampones. Entonces, Nacho es el que va a valorar haciendo unas preguntas de si eres novato o no, si has andado. Entonces queremos que la gente vaya los viernes, hora presencial, en teoría es de 6 a 7, pero Nacho suele estar de 6 a 8 si no tiene otra cosa que hacer más importante. De 6 a 7 los viernes en la oficina del BKE. Uh-huh. Intentaremos estar hasta final de mes, a ver si sale uno, dos o tres grupos, depende. Y si no salen, mantendremos las inscripciones hasta que salga un grupo. O sea, si en febrero estamos menos gente y se animan, pues se hará en febrero o en marzo. O sea, la cuestión es sacar un curso, ofrecer esto y que la gente disfrute con ello. Entonces, importante, los viernes de 6 a 7 de la tarde en la oficina del BKE, en las piscinas, en el Polideportivo Municipal. Y el teléfono, si quieren llamar, es el 619-518-527. Pues muchas gracias, Kini, por este repaso a lo que ha sido el año 2012 y a esta previsión para el año 2013 del Club BKE Mendizaldea en esta sección semanal especial en torno a la montaña. No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. Fernando viendo la bandera cuadros. Bonito. Victoria para él y el muro con Fernando. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. Si el deporte que realmente te interesa es el de Berriozar, en Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, te informaremos de toda la actualidad deportiva de nuestro pueblo. Os pondremos al día con los resultados deportivos, actividades y competiciones que se desarrollan en Berriozar. Además, durante 90 minutos también os ofreceremos las mejores entrevistas, efemérides, secciones de la semana y la mejor música. Recuerda, todos los lunes de 9 y media a 11 de la noche en el 100.8 FM y en eguskiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Cuando son las 10 y 50 minutos, pasamos a dar un rápido y pequeño repaso a los señalamientos del próximo fin de semana. Comenzamos, como de costumbre, con el Berriozar Club de Fútbol. El Primera Regional se medirá al Lezcairu el domingo 20 a partir de las 12 y cuarto del mediodía en el campo municipal de Berriozar. El Segunda de Juvenil jugará contra el Laguna Artea, lo hará en Berriozar el día 19 a las 4 de la tarde. El Cadete A, el equipo entrenado por Felipe Yusef, se medirá al Alsasua en Alsasua. El Cadete B también jugará contra el Alsasua, pero lo hará en Berriozar el día 19 a las 12 y media de la mañana. El Infantil A se medirá al Betigaste el sábado 19 a partir de las 10 y media de la mañana en el campo municipal de Berriozar. Y el Infantil B jugará contra el Berriozar y se desplazará hasta Beriain. Por su parte, el regional femenino se medirá a Lizarra el domingo a partir de las 4 de la tarde en Berriozar. El fútbol 8F jugará contra el Amigo y se desplazará hasta el Colegio Amigo. El fútbol 8A y el fútbol 8B se desplazarán a se desplazarán a Mutilva y a Villava respectivamente. Y el fútbol 8B y el fútbol 8D jugarán en las instalaciones municipales de Berriozar contra el Ademar y el Mendillorri. Pasamos a los avances del Mendialdea Kirol Elkartea. Vamos a la sección de baloncesto. Decir que para el próximo lunes tenemos un partido adelantado del Junior masculino que se medirá al Calasanz a partir de las 7 y media de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. Decir también que este sábado comienza la competición de Socatira en el Campeonato de Euskadi. Los chicos de Berriozar tirarán la primera jornada de 640 kilos con el objetivo de pasar a la final, debido a que hay 13 equipos y tan solo 6 lograrán el pase a la tan ansiada final. Por su parte, los jugadores de cesta de la Escuela de Cesta de Berriozar se desplazarán hasta Markina para jugar la segunda jornada de la Liga Vasca. En lo que respecta al atletismo, decir que todos los corricalaris del Berriozar Kirol Elkartea del atletismo de Berriozar se desplazarán hasta Betelu, debido a que este domingo es el cross de Betelu. Muy buen ambiente, muy buen lunch también el que dan después del cross, y la verdad es que es un cross al que merece la pena ir. Y para concluir, un tema algo más institucional, mañana concluye el plazo para entrega de justificaciones de dinero del año 2012, en el cual todos los clubs tendrán que presentar la justificación para poder cobrar el resto del dinero del ayuntamiento. Y a continuación nos dejamos con la canción de Esne Beltza, Eskuekin. Ongi etorriak, anaitasunaren jaia, Mexikar eta Euskalduna, Euskal Herria, Mexiko, askatasuna, zoun, antizitzen, bellako. El mutante musical, Nelson Noiz, Esne Beltza, gateri gabeko mundu baten alde borrokan. Ongi etorriak, anaitasunaren jaia, Euskal Herria, Mexiko. Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, hay tequila y cerveza. Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena. arritxua bailitzan Beti untitzen dudena Eskuekin eskuekin genuen bizitzan Itz egitea da zaiena Sentimendu iraunkorra desiatzeko Aserako plazerura eskuratzeko Eskuekin eskuekin ferekatutako Amodioaren zako Baila morena, kedako zaila zepi zorrena Metere kanela, kete para ti minera Txekera, baby, me gusta como lo mueves así Te gusta como lo hacen estos MC Te gusta como suenan estos monos en estéreo Quieren descifrarlo pero es todo un misterio Hemos dejado los prejuicios en el cementerio Porque mi equipo vaya que le mete a lo serio El ambiente se pone caluroso Con este ritmo pegajoso, peligroso, contagioso Conexión México, País Vasco haciéndolo grandioso La negra tiene tumbao Tumbao, tumbao Lo agita de medio lao De lao a lao Eskuekin, eskuekin itxua bailitzan Beti ukitzen dudena Eskuekin, eskuekin keinuen bizitzan Itz egitea da zaiena Sentimendu iraunkorra desiatzeko Aserako plazerura eskuratzeko Eskuekin, eskuekin ferekatutako Amorioaren zako Zer egin gozaio balengo zirrara Zer egin gozaio bakitzali bada Bueno, llegamos ya a la parte final de este 46º programa de Aurrera Beti. Me he pegado todo el programa pensando cómo decirlo. El segundo del año. El segundo del año, también vale, también vale. Os recomendamos a todo el mundo que nos estéis escuchando en directo que miréis por la ventana. Qué a gusto nieva, ahora sí. Son las 11 menos 3 minutos en nuestro ordenador. Un saludo a todos, ha sido un verdadero placer. Gracias a David Ocaña por estar con nosotros a través de las ondas. Realmente ha sido una entrevista de lo más dicharachera. Muchas gracias, Kini. Muchas gracias, Gorka. Agur, agur, guztioi. Eta urrengo astean, hementxe egonen gara. Urrengo astean, zuekin berriro. Bueno, es un placer ver nevar, es un placer estar aquí con vosotros, es un placer tener a mi izquierda al señor Oyer Aizcorbe, enfrente a Gorka. Es un placer que la gente nos escuche, es un placer trabajar para que la gente nos escuche y sin más, os emplazamos a que estéis con nosotros la próxima semana. Como siempre, recordaros que estamos emitiendo Berriozar Irratia en el 100.8 la FM, que lo podéis escuchar a partir de mañana en eguskiplaza.net a cualquier hora del día. Y sin más, nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Eso es todo, amigos.